¿De dónde has sacado esta mierda? La hierba de tu hermano de es mi muy mamá. Buena. Sí. ¿De dónde la saca? No lo sé, no me lo dice. ¿Qué coñazo que tu hermano no te lo diga? Es una putada. Si yo lo supiera, iría a comprar cada día. Oye, Ham. Maricón. Das caladas muy grandes para ser tan pequeño. Está enganchada, tiene práctica. Llevas una cadena de oro en el cuello. Qué guay. Es bueno tener a Cristo en tu cuello. Está bien, me gusta. Sí. Jesucristo. ¿Crees en él? Sí, creo en él, tío. Ese tipo es el salvador, tío. Es Chachi. Salvó su vida. Mierda. ¿Qué, troncos? ¿No queréis más hierba? Sí. Esta mierda me ha dejado ok. ¿Os gusta? Sí, me encanta. Te sientes diferente, como si estuvieras en otro mundo. Se te va la bola. ¿Me entendéis o qué? Estás bien, tío. Genial. Tú estás bien. Es lo mejor, tío. ¿Me sigues o no? Oh, el tío de las caladas grandes. Eres cojonudo. ¿Es verdad o no? El tío de las caladas grandes. Caladas grandes. La punta se pone a tope roja. Eso. Caladas grandes. Vamos, enciende un porro, venga. Bueno, total, una persona como yo fuma hierba hasta alucinar y ni siquiera sé por qué. La hostia, ¿no? El fantasma guay, el fantasma guay, el fantasma más guay de la ciudad. Les gustan las zorras porque soy el jodido Casper. El fantasma más guay que hay. Joder.